coincidencia que estemos vos y yo vivos en este mismo momento, que sea primavera en Los Ángeles y no veamos las flores, que tengamos casi todo y no sepamos vivirlo, que tengamos casi todo y no sepamos vivirlo. Se me hace que tu fantasma es un alma sin destino, viene, va, vuela y no llega, y a veces logra instalarse en un rincón de la vida y ni las aves lo alcanzan. Sabes, te alcanzan.